El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigieran en fecha reciente. Los participantes en el Seminario Nacional de la Idea Chuche, efectuado en Conakry de Guinea. La misiva señala: Nosotros, los miembros del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-unismo de Guinea y simpatizantes de la Idea Chuche, que participamos en el Seminario Nacional de la Idea Chuche, intitulado El papel de los jóvenes en la construcción de la África independiente, con motivo del 58º aniversario de la independencia de la República de Guinea. Obtuvimos valiosas experiencias en los grandes éxitos logrados por el heroico pueblo coreano en la construcción de la potencia socialista soberana e independiente, bajo la luz de la idea Chuche, creada por el presidente Kim Il-sung y profundizada y desarrollada por el dirigente Kim Jong-il y enarbolando la bandera del Songun. Y también sentimos una vez más que el Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo es la idea rectora que hace a los africanos rechazar la amenaza de la globalización y consolidar la independencia y la soberanía. Felicitamos calurosamente al mariscal Kim Jong-un, quien hizo gran aporte a salvaguardar las conquistas de la revolución chucheana conseguidas bajo la bandera del Songun. Enviamos la entera solidaridad al heroico ejército popular y el pueblo de Corea que luchan por crear un ambiente pacífico en su península y reunificar al país. El documento rinde al mariscal Kim Jong-un el más sublime homenaje.